Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más cargada de calor aquí en España. Ya sabemos que tenemos oyentes en buena parte del planeta y seguro que en el otro hemisferio están con un ambiente y con un clima totalmente diferente. Bueno, pues aquí estamos en los meses de verano, como digo, en España, pero con todos vosotros, como siempre, cargados, unos minutos cargados de educación infantil. Hoy vamos a tener este programa número 70 y tocaremos estos temas. En primer lugar, hablaremos con varios expertos que nos adentrarán en el mundo de la Flip Classroom, o lo que es lo mismo, la clase invertida, lo que es que los alumnos tienen que preparar las clases fuera del entorno escolar, en su casa, haciendo un método, es un método que les facilita el tener que hacer la investigación y luego en clase lo ponen en práctica. Un tema interesante, una metodología que conoceremos hoy a lo largo de estos primeros minutos del programa. Después tendremos a Elvira Sánchez, psicóloga, que nos traerá más estudios relacionados con la educación infantil. Uno de nuestros expertos, Marisol Justo, contestará las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil@uaec.org. Muchísimas gracias a todos vosotros y poco a poco le vamos dando contestación a esas preguntas que nos enviáis. Y como siempre, os regalaremos al final un cuento, en este caso, hoy, La Casa de Todos. Si nos queréis escribir, si nos queréis contar algo, rincóninfantil@uaec.org, esa es la dirección de correo electrónico. Ya sabéis que podéis escuchar el programa a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes, tenéis toda la información en uaec.org, en el apartado de programa de radio. Ahí podéis entrar y tendréis todos los enlaces a estas dos plataformas. También tenemos subimos los programas en el canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también lo podéis escuchar a través de ahí. Así que lo dicho, vamos a adentrarnos en este programa de hoy donde la verdadera protagonista es la educación infantil. Así que recibid todos un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y comenzamos este Rincón de la Educación Infantil número 70. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AMEIUAEC ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, uaec.org/docentescomprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Un día más, estamos en el Rincón de la Educación Infantil, en esta primera entrevista con el experto. Hoy deberíamos hacerlo algo más extensivo, no al experto, sino a los expertos, porque son tres personas las que están con nosotros, Miguel Ángel Prats y Fernández, Elena Sofía Ojando Pons y Jordi Simón y Llobet. Miguel Ángel es profesor titular de Tecnología Educativa de la URL, Elena Sofía es profesora asociada en la Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna. Y, por último, Jordi Simón y Llobet es profesor asociado en la Facultad de Psicología, Ciencias de Educación y del Deporte Blanquerna también. Bienvenidos a los tres al Rincón de la Educación Infantil. Buenos días. Bueno, lo primero de todo, encantados de que estéis con nosotros. Sois los autores, habéis codirigido el libro Diseño y Aplicación de la Flip Classroom, que va a ser el tema que vamos a tocar hoy, experiencias y orientaciones en educación primaria y la formación inicial de maestros. Y lo que me gustaría preguntaros en primer lugar, porque tal vez mucha gente lo desconozca, ¿en qué consiste la Flip Classroom o clase invertida, un tipo de aprendizaje? ¿En qué consiste? Bueno, Bueno, para empezar, no deja de ser un nuevo modelo emergente que lo que hace es, de alguna forma, invertir el modelo de clase tradicional, de manera que le da mucha más importancia a la presencia en clase y le da también una participación, en este caso, a la parte más de lo que lo podríamos decir en casa, ¿no? Lo que se puede hacer en casa o a distancia, ¿no? Por decirlo de alguna manera, hay un antes, hay un estado previo de preparación por parte del alumno en el que el profesor dinamiza, prepara y orienta una serie de actividades en el que el alumno fuera de la clase normal, él las prepara, las visualiza, rellena, documenta y hay un estado posterior que es cuando el profesor se encuentra con sus alumnos y es allí donde ocurre la verdadera clase, ¿no? Que deja de ser quizás pasiva a ser un estado mucho más activo por parte del alumno, ¿no? En donde el profesor pues cuestiona, en donde la participación del alumno es realmente mucho más interesante, ¿no? ¿Dónde podemos decir que nace y en qué se basa la Flip Classroom? Bueno, la Flip Classroom, el concepto de Flip aparece hace ya bastantes años por diferentes autores de referencia, sobre todo ubicados en Estados Unidos. El nombre de Flip Classroom como tal, uno de los pioneros son Jonathan Berman y Aaron Sams, que son dos profesores de un instituto de Colorado, Estados Unidos, que empiezan a grabar sus clases porque tenían un nivel de absentismo muy elevado y pensaron en hacer alguna cosa, ¿no? Para que la presencia no tuviera un valor importante para sus estudiantes. Entonces grabaron sus clases, les enviaban esas grabaciones previas a las sesiones de clase y durante la clase ponían en práctica todo aquello que en los vídeos habían podido trabajar, ¿no? Antes de esa práctica discutían, preguntaban a los profesores y empezaron a ver esta inversión, ¿no?, de tiempos, de roles, daba su fruto y tenía muchos beneficios a nivel de aprendizaje. Y aquí un poco, los mismos autores también, tanto Berman y Sams, nos dicen que ellos mismos no pusieron el nombre de Flip Classroom, sino que fue un nombre que se fue imponiendo de manera natural, ¿no? Pero que la etiqueta tal y como la conocemos no la pusieron desde el principio, sino más bien la aproximación, el concepto, la manera de trabajar y demás. Os hablo desde el puro desconocimiento, ¿no? Pero hoy en día que se trata tanto el tema de si deben llevar o no deberes a casa los estudiantes, ¿esto se puede considerar deberes? ¿Es algo diferente? ¿Cómo podemos enlazar este tema? Bueno, en este caso tenemos que tener en cuenta que es bastante diferente, porque partimos de la idea de que el profesor ya no es el que transmite conocimientos, sino que es el que trabaja con los alumnos. Con lo cual, la tarea del alumno no es hacer deberes en clase, sino que es, antes de la clase, adquirir de la red toda una serie de conocimientos previos para poder trabajar en clase. Entonces, en clase, lo que se hace es a nivel muy activo, es trabajar con el profesor. En este caso, una concepción muy básica y muy pionera de la Flip Classroom hacía un paralelismo hablando de los deberes, ¿eh? Que las clases de antes ahora se hacen fuera de clase y antes. Y en clase propiamente se hacen los deberes. Es decir, que los ejercicios se hacen con el profesor. ¿Por qué? Porque los ejercicios aquí ya parte complicada que necesitas más soporte. Entonces, no son propiamente deberes, sino es que el niño estudia de manera autónoma. También es verdad que muchas veces, nosotros nos hemos encontrado en el libro mismo, lo citamos, que hay muchas escuelas que la experimentación de la Flip Classroom la han hecho siempre dentro de la escuela y en el horario lectivo. Es decir, tanto el trabajo autónomo que os explicaba ahora mismo Jordi, ¿no?, el trabajo autónomo del alumno, como a la parte práctica se hacen dentro del contexto escolar. Y en este caso lo que hacen es, en unos momentos trabajan de manera individual a través de los contenidos, de los materiales que el profesor les facilita, y en otros momentos de clase trabajan de manera colaborativa con el resto del grupo y ponen en práctica toda la parte de trabajo autónomo que han hecho previamente. Por lo tanto, estaríamos hablando de que tanto el trabajo autónomo como el trabajo colaborativo que plantea la Classroom se sitúa dentro del contexto y horario escolar. ¿Qué beneficios tiene la Classroom? Estamos explicando en qué consiste, pero ¿qué beneficios después de haberlo puesto en práctica? Y vosotros que además habéis hecho el estudio, tenéis el libro, ¿qué beneficios tiene? Mira, para empezar, le da un mayor protagonismo al alumno. Yo diría que es de los mejores beneficios, ¿no? En segundo lugar, pone en su sitio también toda una serie de recursos digitales que están a disposición del profesor y que sobre todo se utilizan para dar un apoyo al aprendizaje. Y en tercer lugar, yo creo que hay allí una parte de socialización muy importante en el momento en que se realiza la clase presencial, ¿no? De hecho, nosotros partimos de la base de que este modelo emergente, ¿no?, de trabajar en el fondo es un modelo de personalización del aprendizaje, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que trabaja, como decíamos, la parte más individualizada, ¿no? Hay un trabajo individualizado por parte del alumno, hay una parte de socialización en el que, de alguna forma, cuando estás en clase, los alumnos participan, cuestionan, trabajan entre ellos. Y en tercer lugar, hay una parte que nosotros decimos que también es imprescindible y que tiene que ver sobre todo con el principio de autonomía, de manera que se le da mucha importancia al alumno para que sea él, como hemos dicho antes, tanto Jordi como Elena, que sea el propio responsable de su propio aprendizaje, ¿no? En este sentido, me gustaría añadir, referente a este último punto que nos ha dicho Miquel Ancha, que en todos los estudios que hemos hecho, directamente el estudiante nos dice continúo teniendo ganas de aprender. Y creemos que esta es una parte fundamental de la educación, dejar al alumno con ganas de continuar aprendiendo. Y hablaríamos de todo el tema motivacional, de que el alumno tiene más ganas de continuar con su trabajo. También para complementar, ¿no?, todo aquello que han dicho tanto Miquel Ángel como Jordi, el hecho de que la Flipclub plantee anticipar un material didáctico, unos recursos al alumno, esto también permite respetar los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno, permite también fomentar su responsabilidad respecto al aprendizaje, la autorregulación, ¿no? Y sobre todo otra cuestión muy importante es que durante el trabajo colaborativo que se establece en el aula aumenta la interacción y las relaciones entre los compañeros de clase y también entre el alumno y el profesor, ¿no? Esa interrelación ayuda un poco a que los propios estudiantes pues se sientan que tienen un mayor apoyo por parte de su profesor y también por parte de sus compañeros y por lo tanto fomenta el aprendizaje entre iguales. Vemos en los últimos tiempos los peligros y lo importante de la educación de los medios digitales. Hoy en día pues son un hecho, no nos podemos negar. ¿Qué importancia tiene la web, internet en este tipo de aprendizaje y por lo tanto una enseñanza y una educación para su buena utilización? Bueno, es todo, ¿no? Yo diría que para empezar, fíjate, no hemos querido en ningún momento puntualizar una cuestión que en el caso de la Flipped Classroom, como de este modelo, se utiliza mucho, ¿no? Que es el tema de que muchas veces se acostumbra incluso a utilizar mal, ¿no? Que es el tema de la visualización de los vídeos, ¿no? En el caso de la Flipped Classroom hay un hay una importancia vital también de la utilización del lenguaje audiovisual, ¿no? Es decir, como un soporte en este caso muy importante, ¿no? En estos momentos, buena parte de nuestros estudiantes yo te diría que sobre todo de la ESO, ¿no? Y de bachillerato, pero también de primaria, están dándole al uso de YouTube, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando no entienden algo en clase, la primera cosa que hacen es consultar YouTube, ¿no? Porque han entendido que para aprender las cosas necesitan verlo y sobre todo también escucharlo, ¿no? Bueno, pues en este caso Internet se está utilizando sobre todo como soporte audiovisual, no solo en YouTube, sino en Vimeo y sino en las TED y sino en cualquier otro soporte que permita en este caso pues bueno, entender lo que se ha hecho, ¿no? Y no solo para consumir vídeo, ¿no? Sino que ellos también pueden incluso ser capaces de producir, en este caso, material y soporte audiovisual, ¿no? La idea precisamente es esta, ¿no? La red, por lo tanto, también nos proporciona, ¿no? Por una parte, transparencia, ¿no? El hecho de poder acceder a cualquier recurso, ¿no? Esta accesibilidad en multiformato, ¿no? Podemos acceder a la información tanto de manera textual, como decía la Michelangel, audiovisual, es decir, cualquier formato y modalidad nos permite la red, y esto también hace que nos adaptemos también a las diferentes necesidades de aprendizaje de nuestros alumnos. Por lo tanto, tenemos una gran oportunidad en este sentido, ¿no? Todos los recursos digitales, todo lo que nos aporta Internet, nos ayuda también a ir hacia una escuela más inclusiva. Hemos hablado de las ventajas. ¿Podemos hablar de alguna desventaja frente a los sistemas tradicionales? Evidentemente hay desventajas en todos los modelos. En este caso, una de las desventajas que hemos notado, que quizá no es una desventaja, que es un tema de evolución, es que realmente el alumno ha de tomar conciencia de su propio aprendizaje. Esto que al final es una cosa, sin lugar a dudas, buena, es una cosa que si el alumno no está acostumbrado, nos cuesta ir haciéndolo y requiere de su evolución la propia concienciación de que el alumno se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje. También, por otra parte, en la experiencia que explicamos en el libro, que era una experiencia contextualizada en un proyecto de incorporación de la clase inversa de la convocatoria ARMIS, de aquí de Cataluña, hemos podido recoger algunos datos por parte de los maestros que nos decían, nos verbalizaban, que sí que se habían encontrado con algunas limitaciones, ¿no? O con algunos puntos débiles. Por ejemplo, el hecho de la inversión de tiempo en la creación de material, o si no, en la selección de material. Es decir, los maestros también necesitan de un tiempo que deben invertir para escoger muy bien los materiales que después ofrecerán o darán acceso a sus alumnos. Muchas veces se encuentran que el material no se ajusta a lo que ellos realmente necesitan y por lo tanto deben crear y diseñar y crear este material, ¿no? Y esto pues repercute en un tiempo y en una inversión de esfuerzo importante, ¿no? Y era una de las cuestiones que sí que nos explicaban. Y por otra parte, otra de las cuestiones que nos explicaban, otra inquietud que también tenían los maestros, era el hecho de conseguir que los alumnos puedan hacer este trabajo autónomo, como decía Jordi, ¿no? Cómo acompañarles en ese trabajo autónomo. Y es aquí, en este punto, en el que ya desde la etapa de educación infantil podemos hacer alguna pequeña inclusión en el sentido de que empecemos a acompañar a nuestros alumnos en la competencia de aprender a aprender. Es decir, cómo ellos pueden conocer sus propios mecanismos de aprendizaje, cómo les podemos ayudar en ese trabajo autónomo que tendrán que hacer previamente para que después, en cursos posteriores, tengan ya adquirida esta competencia o estas habilidades poco a poco. Para la Flipped Classroom es necesario un equipo multidisciplinar. Bueno, ¿de quién se compone y qué herramientas son necesarias? Bueno, yo te diría que al menos para nosotros, lo que hemos podido comprobar es que los equipos multidisciplinares son válidos para todos los diseños y modelos de enseñanza-aprendizaje, no solo para el Flip Classroom. En cualquier caso, te diría que profesores de diferentes materias y que incluso es un modelo ideal para que se trabaje de forma en forma de codocencia, te diría más, ¿no? Es decir, la gran innovación de estos modelos es que van acompañados no solo de tecnología, sino también de personas, ¿no? Es decir, la gran innovación de estos modelos es que vendrán acompañados precisamente de nuevas formas, sobre todo de entender la docencia en clase, ¿no? De darle protagonismo, en este caso al alumno, lógicamente, pero también de la participación, o en este caso del profesorado, ¿no? De no estar solo en clase, sino de que puedan estar dos profesores en clase y que cada uno de ellos tenga un rol también diferente, ¿no? Yo creo que ahí va a haber un tema muy importante porque estamos muy acostumbrados, somos un sector que estamos muy acostumbrados a cerrar la puerta de clase, a estar solos y a compartir muy poco, ¿no? Muchas veces en los claustros ni el de cuarto A de la misma línea sabe exactamente lo que está pasando en el paralelo, ¿no? En el cuarto B, ¿no? Y esto existe, ¿no? Por lo tanto, bueno, vuelvo a repetir, ¿no? La parte multidisciplinar va a ser necesaria. Y después, los recursos. Yo creo que los recursos digitales son también muy necesarios. Ahí ponemos y destacamos la importancia que llega a tener la competencia digital docente, ¿no? Es decir, todas las competencias digitales que los profesores tienen que al final adquirir, ¿no? No solo para trabajar bajo este modelo, sino para trabajar en clase, ¿no? De manera incluso profesional en su quehacer docente, ¿no? Bueno, por último, todos aquellos que estén interesados en el tema, y luego tengo sí, una pregunta más, no la última esta, diseño y aplicación de la Flip Classroom, el libro que acaban de publicar, ¿qué se van a encontrar todos aquellos que se acerquen a él? A ver, es un libro muy pensado para el profesor, aquello que se dice a pie de calle. Es decir, que por un lado es cierto que hay unos primeros capítulos, unas reflexiones teóricas que nos enmarcan el tema, ¿sí? Pero después el punto fuerte es aquello que nosotros ya hemos hecho, hemos evaluado y hemos constatado que nos funciona o hemos puesto en forma de fichas. Entonces encontramos toda una serie de experiencias de educación primaria y después toda una serie de experiencias de formación del profesorado de base de clase. En este sentido, tal como nos explica Jordi, en estas fichas de experiencia encontrarán tanto experiencias contextualizadas en la escuela como también experiencias contextualizadas en el ámbito universitario, concretamente en los grados de educación infantil y primaria. Y además de estos fichas, no solamente veréis, encontrarán la programación de cada una de las actividades, sino también los correspondientes recursos y el planteamiento de cómo se han llevado a cabo. Además, por último y muy interesante también, encontrarán en uno de los capítulos una infografía con los pasos que se recomiendan o orientaciones que se recomiendan a la hora de llevar a cabo una Flip Classroom, a la hora de darle la vuelta a tu clase, ¿no? Tanto las fases y pasos que puedes hacer durante el trabajo previo o trabajo autónomo, como hemos dicho, como el trabajo colaborativo. Y en estas fases te explica un poco paso a paso, ¿no? Cómo podemos ir dando la vuelta a nuestras clases. Y ya por último, en lo que respecta a la educación infantil, ¿qué nos pueden contar acerca de la formación del profesorado? Bueno, en nuestros grados de educación infantil, para empezar, nosotros hacemos, en primer lugar, formación en los primeros cursos en las asignaturas de tecnología, concretamente, pero aparte de ello, en cada uno de los cursos de grado, también los alumnos disponen de algunas asignaturas que trabajan bajo este modelo de Flip Classroom, ¿no? La cual cosa les permite, de alguna forma, tener orientaciones para poder, en primer lugar, conocer este modelo y, en segundo lugar, tener aquellas pequeñas pistas para poder llegar a implementar sobre todo orientaciones en el caso de que pueda llegar a ser posible en T5, quizás, ¿no? Yo diría, sería como muy honesto, ¿no? Este modelo está también muy pensado para etapas más posteriores, no tanto en el ciclo, en la etapa de educación infantil, ni en el ciclo del 3-6, ¿no? Pero, en cualquier caso, sí que hay algunas cuestiones que se pueden llegar a pensar para poder trabajar, en este caso, en P5, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de algunas escuelas que incluso están empezando a trabajar con videotutoriales, en este caso en P5, ¿no? Y que han y precisamente han trabajado bajo un modelo o una manera muy similar del modelo de Flipped Classroom, ¿no? En este sentido, en la formación inicial de maestros sí que pensamos que es muy importante que los estudiantes puedan experimentar en primera persona el modelo de Flipped Classroom para que lo conozcan, ¿no? Poniéndose por una parte en la piel en este caso del estudiante, para que después puedan hacer transferencia, si cabe, ¿no?, en sus clases, ¿no?, como futuros maestros. Entonces sí que valoran muy positivamente el hecho de experimentar el modelo, porque sí, tal como os decía Miquel Ángel, lo conocen y también tienen argumentos para poder ellos mismos identificar los puntos, los pros y los contras que puede tener el modelo después para poder aplicarlo. Además, también, justo en esta etapa, cabe destacar el papel de las familias, ¿no? Las familias tienen un papel muy importante y la Flipped Classroom también hace un planteamiento de participación, no solamente en infantil, sino también en etapas posteriores, ¿eh? Pero en esta etapa, digamos que deberíamos enfatizar también. Bueno, pues hoy hemos conocido en qué consiste la Flipped Classroom. Ya sabéis que tenéis un libro que podéis consultar con bastante información, diseño y aplicación de la Flipped Classroom, experiencias y orientaciones en educación primaria y en la formación inicial de maestros. Hemos estado hablando con Miguel Ángel Prats y Fernández, Elena Sofía, Juando Pons y Jordi Simón y Llobet, son ambos tres autores del libro, y les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y en este momento del programa damos paso a los estudios relacionados con la educación infantil que nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez, que está un día más aquí con nosotros. Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil. Pues un placer. ¿Qué nos traes hoy? Pues mira, vamos a empezar con una noticia, una friki noticia. Según un estudio, los hijos de padres mayores tienden a ser más frikis tecnológicos. Pues, a ver, explícame eso de frikis tecnológicos. Mira, te resumo. Mira, un estudio elaborado por la Universidad King's College de Londres dice que los niños de padres mayores son más inteligentes, están más centrados en sus intereses y, bueno, realmente no les importa encajar, ¿no?, por así decirlo, con lo cual tienen características típicas de los geeks o, bueno, también llamados frikis tecnológicos. Esta, digamos, es la idea central del estudio. ¿Y en qué se basan para decir esto? Mira, te cuento. Mientras que anteriores investigaciones relacionaban la paternidad tardía con mayores riesgos para los niños de padecer enfermedades como autismo, esquizofrenia, bueno, pues esta alude por primera vez a los beneficios en torno a la educación y a la carrera profesional que esta característica de los progenitores, bueno, en concreto masculino, reporta a sus descendientes. Mira, te cuento, el estudio ha sido elaborado por investigadores de la Universidad Londinense en colaboración con la Escuela ICAN de Medicina del Monte Sinai de Nueva York y se ha basado en datos cognitivos y de comportamiento de 15.000 pares de gemelos. Un estudio que se llama Development Study, es decir, estamos hablando de un estudio serio aunque el titular yo entiendo que pueda sonar un poco friki. A los padres, bueno, pues también les preguntaron sobre la personalidad de sus hijos, si notaban que les importaba lo de sus compañeros, o que si le importaba, bueno, qué pensaban sus compañeros de ellos, o si tenían algún tipo de interés que ocupara, bueno, pues la gran parte de su tiempo. Pero bueno, Elvira, esto de ser friki, ¿cómo podemos medirlo? Mira, ahí vamos. Mira, con la información esta de los 15.000 pares de gemelos, que se dice pronto, con esta información los expertos han elaborado un índice friki. Y entonces constataron que los que encabezaban un nivel mayor eran los que tenían padres mayores. Y que además presentaban mejores resultados escolares, especialmente en matemáticas, ciencia, tecnología e ingeniería. Entonces, este estudio realmente, bueno, yo lo he traído hoy porque es importante, porque, bueno, como dice la profesora Magdalena Janeca de la Universidad, bueno, del King's College de Londres, que es una de las responsables del proyecto, durante años se ha sabido que, bueno, se han conocido las consecuencias negativas de tener, pues, un padre mayor, un poco ya mayores, ¿no? Pero que ahora, gracias a este estudio, se muestra que estos niños también pueden tener, bueno, una mejor educación y según dicen ellos, también mejores perspectivas laborales. Es un cuanto al estudio que nos habla de frikis y de padres mayores, pero ¿qué más nos traes, Elvira? Pues mira, ahora te voy a hablar de bebés. Un estudio sugiere que los bebés que escuchan música reconocen mejor el lenguaje porque, experimentando con los ritmos de las melodías, dicen que se puede detectar y hacer predicciones sobre los patrones del habla. ¿Y nos vale cualquier tipo de música o hablamos de canciones infantiles? Pues no, bueno, no solo canciones infantiles, nos vale cualquier tipo de música. Este estudio, bueno, está elaborado en la Universidad de Washington, Seattle. Es el primero que sugiere que a través de experimentar los ritmos de la melodía se pueden detectar y hacer predicciones sobre los patrones del lenguaje, según aseguran los autores en un comunicado. Y esto, bueno, lo que viene a decir significa que tener un contacto temprano con la música puede tener un efecto global en las capacidades cognitivas del niño. Y cuéntanos, Elvira, ¿cómo se ha llevado a cabo el estudio? Pues mire, el estudio ha contado con un total de 39 bebés de 9 meses de edad. 20 de ellos acudieron a sesiones de música de unos, bueno, de 12 a 15 minutos de duración con sus padres durante un mes. A cada sesión iban 2 o 3 bebés juntos. Los otros 19 solo jugaban, bueno, y sin música. O sea, estaban, digamos, jugando en las sesiones, que este era el grupo de control. También te cuento lo que hablábamos antes, lo de la música. Cualquier tipo de música es válida. En este caso, la música elegida fue un vals, ya que, bueno, es realmente difícil para los bebés que lo aprendan a bailar, ¿no? Pero bueno, pero sí aprendieron a escucharlo. Pues bien, a la semana, las familias volvieron al laboratorio para evaluar las respuestas cerebrales mediante resonancia magnética y midieron tanto el tiempo como la actividad cerebral. Pues el análisis se centró, bueno, en el córtex auditivo y en la corteza prefrontal, ya que son, bueno, las áreas encargadas de manejar la atención y la detección de patrones. Pues bien, los bebés que escucharon música tuvieron reacciones más rotundas y fuertes en ambas áreas cerebrales comparado con el grupo de niños que simplemente solo fue a las sesiones a jugar. Bueno, mira, ya se sabía que la música resulta muy beneficiosa desde los primeros años, ¿verdad? Sí, sí. A ver, la idea esta no es nueva, o sea, estudios anteriores, y bueno, y aquí ya lo hemos hablado, hablan de los beneficios de la música, pues por ejemplo, que puede ayudar a tratar los trastornos del espectro autista o los trastornos de déficit de atención e hiperactividad en niños. Bueno, hasta ahí estamos de acuerdo, pero según los autores, que los pequeños reciban clases de música incrementa y crea nuevas conexiones cerebrales y puede facilitar los tratamientos con niños con estos trastornos. Pero es que este estudio ofrece un mejor entendimiento sobre realmente qué está ocurriendo en el cerebro y dónde se producen esos cambios, que según, bueno, la directora del estudio, que es Pilar Díez Suárez, que es jefa de radiología en el Hospital Materno Infantil de México, Federico Gómez, y bueno, como te comentaba, la jefa del estudio, ella dice que experimentar la música a una edad temprana puede contribuir a un mejor desarrollo del cerebro. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero ahora sabemos exactamente a qué partes. Y a la optimización de la creación y establecimiento de redes neuronales y la estimulación de las vías existentes del cerebro. Esto, digamos, es un poco la diferencia, que ya sabemos dónde, cómo y cuándo. Pues Elvira, esto nos lleva a pensar en la polémica, ¿no?, que hay en la reducción de horas de la asignatura de música en muchos países. Exacto, esta investigación recuerda sobre todo que los efectos de la música van más allá de la propia música en sí, es decir, esta actividad tiene efectos positivos en las habilidades cognitivas que le ofrecen al niño y por tanto también cambios en el cerebro, con lo cual